El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su cuero. Bueno, tenemos la suerte de que Moca ha vuelto, señoras y señores, como ayer lo prometíamos, y lo tenemos acá para charlar un rato. ¿Cómo estás, Moca? Nunca me fui del barrio. Moca con su bandoneón. Yo tengo una incógnita, una duda que le quiero transmitir a Moca. Sí. Yo, que voté a Lustó, me siento más incómodo que ustedes que votaron en blanco, aunque siento que hice lo correcto. ¿Cómo es? ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo por empezar, Jorge, está bien esa cuestión, porque yo creo que no hay algo que sea correcto en política. Algo que adivine y que garantice el futuro por medio de un voto de tal o cual manera, salvo que sea, por supuesto, cuando se trata del voto por tu proyecto, por tu definición. Pero claro, cuando hay que tomar una decisión táctica, yo creo que se están diciendo muchas cosas, se produce una hiperinflación de, iba a decir una palabra incorrecta, de pavadas, ¿no? Porque hay mucha gente que se entusiasma exageradamente por una circunstancia, por una coyuntura, y con la forma de discutir el tema está poniendo en tensión cierta simpatía que tenemos que tener entre nosotros. Yo tengo mucho cariño por los tipos que votaron, la inmensísima mayoría de los votantes de Recalde que votó por Lustó. Sí. Porque es una apuesta que tiene su fundamento. El fundamento es, bueno, estamos en una campaña en la que enfrentamos nacionalmente a Macri. Si pierde, Macri se desbarranca, se nos hace todo mucho más llevadero, más fácil. Es un buen argumento. Yo no digo que sea una pavada. Respeto. No, de hecho, yo tengo la impresión, por eso digo lo raro, ¿no? Que yo estoy convencido que hicimos bien porque debilitó a la imagen de Macri. Ahora, puesta las cosas así, yo tengo mis argumentos y me parece que también tienen algún sentido. Porque nosotros necesitamos construir un adversario socialdemócrata. Necesitamos resucitar a la UCR después que la UCR dio el paso final de su decadencia político-moral al construir un frente con Macri. Necesitamos saldar las cuentas de los capitostes de la Facultad de Ciencias Económicas, del radicalismo que fue no ya socio, sino gerente principal de una de las experiencias más destructivas. Porque si vos me dijeras, yo esto no es antirradicalismo, porque si alguien me dijera, el radicalismo hizo una profunda autocrítica, renovó sus cuadros, acompañó leyes fundamentales del proyecto popular, yo digo, lógicamente me quedo con un partido de tradición irigoyenista y no con la derecha conservadora. Pero el radicalismo no hizo nada de esto. El radicalismo hizo la alianza con Macri, aconsejado por alguno de sus ideólogos, de que esa era la manera de sobrevivir políticamente, de salvar a los gobernadores que quieren ganar las elecciones y a salvar la estructura del partido. De idea de nación no hay nada hoy en el radicalismo. Esa es la dura verdad. O sea que a mí me parece que merecemos un poco más de respeto de lo que algunos juicios que yo he escuchado, incluso de gente muy querida, ¿no? No vamos a hacer nombres, pero las almas bellas que votaron en blanco. Yo no soy ninguna alma bella. Cualquiera que conoce mi punto de vista político sabe que yo tengo una idea de la política que para mí la moral política es la moral de hacer avanzar un proyecto y no la moral de portarse bien, ni de ser exclusivamente coherente, entre comillas, de una palabra a la otra. Si hay que cambiar de táctica, se cambia. Si hay que producir hechos que no son aparentemente demasiado normales en términos de coherencia política, se hacen. Ahora, lo que yo quiero, me parece que lo central en esta etapa es cuidarnos mucho, porque va a haber cada vez más una fuerte presión orquestada, impulsada por los grandes medios, de fracturarnos, de dividirnos entre los tipos piolas que para los piolas están los tipos piolas y los otarios y las almas bellas. Y para las almas bellas están los oportunistas, traidores, que hoy están los leales hasta último momento. Esa división es una división falsa y además es una división muy debilitadora, muy equivocada. Yo creo que lo primero es tratar de no adjetivarnos. Lo primero es tratar de no encasillarnos, de no reducirnos como personas, no ya como analista ni como militante, ni como persona. A mí me encantaría con las personas que dicen que yo soy un alma bella discutir, porque yo no creo que esa sea una manera buena de... No, porque ahora a mí no me dio por ese lado. Quiero decir, Yo no sentí que tenía algo que recriminarle al que votó en blanco o que yo era más piola. Lo que yo sentí era que, pensando qué hubiera pasado si el voto en blanco hubiera sido el, supongamos, el triple de lo que fue, fue 5%, hubiera sido un 15%, y entonces, por supuesto, en los porcentajes, el macrismo hubiera obtenido una victoria arrolladora, y me parece que hubiera sido más negativo que lo que hoy tenemos, que es un cuadro donde Macri está muy preocupado, donde hay cuestiones internas, hay muchas tensiones a raíz del resultado. Ahora, ¿qué pasaba si ganaba Lustó? Si poníamos a Lustó, con, eso es lo que yo me pregunto, Lustó, que es un tipo que tiene el 20 y pico % de los votos reales, lo poníamos a gobernar frente y lo hacíamos perder a Macri, que es legítimamente, el macrismo es mayoría absoluta en la Ciudad de Buenos Aires. Yo pregunto, había una trampa ahí, había una trampa. Yo pregunto algo. Nosotros, pregunto, ¿no? ¿No nos hemos pasado todos estos años diciendo que la unidad contra no sirve para nada? Sí. Yo lo he dicho, pero lo he escuchado masivamente. No estoy invalidando, quiero dejar una y otra vez claro que no estoy invalidando a la persona que votó por Lustó. Lo que yo estoy tratando de discutir es esa idea cerrada de que había algo mejor y algo peor, algo correcto y algo incorrecto. Porque en política todas las cosas tienen más de un lado, más de una cara. Entonces, yo digo, 45-25 gana Macri. Y empujado por el Frente para la Victoria. Y supongamos el escenario en que Cristina, Scioli hubieran llamado a votar por Lustó. ¿Qué significado político tiene eso? Que una expresión de la derecha, tan de derecha como la otra, salvo que envuelta en un ropaje, en una tradición un poco más interesante, o por lo menos más vieja, salvo eso eran dos derechas. Ahora, que una derecha le gana a la otra derecha, apoyada por nuestro voto, en contra de la manifiesta voluntad de las mismas mayorías que lo tienen que poner eventualmente a Scioli en el gobierno, porque si Scioli saca el porcentaje de Macri, eso les lo quiero, a los que me dicen Alma Bella, le quiero recordar, que con el mismo porcentaje de los votos que sacó Macri, Scioli es presidente. Es decir, que con el 45% se gana la elección nacional. Es decir, ¿y por qué se gana? Porque hay una visión de que un 45, sobre todo si tiene un amplio porcentaje de amplio cantidad de puntos por sobre el segundo, está expresando inequívocamente una voluntad popular. Ahora, ¿no es una especie de unión democrática al revés? Lo que se no los que votaron, ¿eh? No digo los que votaron, yo dudé y sigo dudando que hubiera sido lo mismo. La verdad, sigo dudando. Yo estoy igual, y la verdad que tampoco me parece. Ese resultado salió, está bien el resultado. Claro. Está bien el resultado, creo que está bien. Sí. Pero al mismo tiempo me sigo preguntando, ¿estaba bien hacer ganar a Lustó? Y no, creo que no, que es hacerle trampa a la democracia, y creo que además hubiéramos generado una cosa muy violenta en los tipos que votan a Macri, que legítimamente son la mayoría y que merecen que Macri gobierne la ciudad. Y no sé si no los hubiéramos tenido muy violentos en la calle gritando ahora, contra la democracia. Aceptemos esto. ¿Sabés qué hace difícil la discusión esta? Que en todo el tiempo aparece como una connotación moral. Si uno es decente o no es decente, si hizo lo moralmente bueno. Y me parece que el voto no pasa por... pasa por elegir el proyecto y defender el proyecto que mejor... Y debilitar el proyecto que puede hacer peligrar al tuyo. En ese, mirado así, sin ningún juicio moral. El juicio moral está en que me parece que el proyecto que yo elijo, el kirchnerismo, es el que moralmente y humanitariamente es más rico y más amplio. Ahí está. Pero después, yo digo, ¿cómo debilito al rival que tiene, que es el macrismo? Porque a nivel nacional va a ser el macrismo el rival. Entonces, ¿cómo lo debilito y cómo fortalezco? Si no puedo fortalecer en este voto de la ciudad al kirchnerismo porque ya no participaba, entonces mi tarea es que el macrismo no se alce con una victoria rotunda que permita todo ese juego mediático a decir, mostrarlo ya como el ganador inexorable, ¿no? Siempre, me gusta mucho tu argumento y lo firmaría, pero siempre se puede mover un poco el tablero. Primero porque yo creo que de lo que dice Barra hay una cosa que se desprende muy clara. Para mí hubiera sido un grave error que Cristina Kirchner y el Frente para la Victoria hubiera aconsejado votar a Lustó. Porque ahí siento un precedente, insisto, un precedente de votar pues a una derecha contra otra. Yo creo que como fuerza no podía derecha. Hacer eso. Por eso. No podía ahora, sobre a este a punto Lustó, que no. vos decís, que había que debilitar a Macri porque es la expresión principal de nuestra agonística en la elección próxima. Muy bien. Pero descartamos la idea de que pueda resucitar el radicalismo y se pueda volver a pensar una Argentina bipartidista, de un peronismo deskirchnerizado y de un radicalismo competitivo, vencedor en una hipotética. Eso no va a ocurrir, pero no va a ocurrir ahora. Yo no sé si se derrumba, porque aparte el propio Macri se encargó de decir que hubiera sido una catástrofe y él no hubiera tenido autoridad moral para hacer la campaña, con lo cual el candidato es Sanz. Y hay que pensar, digo, una vez que uno piensa en términos de enemigo o de adversario principal, hay que hacerse cargo de que el adversario y el enemigo principal, lo digamos como lo digamos, no es tal o cual candidato, sino todo ese conglomerado articulado duramente por los principales medios de comunicación que no tienen problema en adoptar cualquier argumento. Elisa Carrió, pregunto yo, descarnadamente, ¿es mejor adversaria política que Macri? Elisa Carrió es una persona, pero si lo jugamos no tiene chances ella, bueno, esa es la diferencia. Bueno, ella no tiene chances. Pero hay que tener cuidado, Jorge, porque una derrota, si aceptamos la hipótesis de que había que jugar a la derrota de Macri es un cambio, no es una desaparición del cuadrante antikirchnerista. El cuadrante antikirchnerista tiene un 30% de los votos que van a estar. Y si no es con Macri, van a estar con Massa, con Sanz o con Carrió. Y entonces yo me pregunto, la verdad que a mí me gusta, en algún sentido, y sobre todo porque creo que vamos a ganar, me gusta que el adversario sea la derecha clásica. Una derecha que además de ser derecha es payasa, porque 8 días antes de una elección, después de estar años disputando desde una trinchera contra toda la media ley, no tiene ningún problema en decir que está de acuerdo con todo. Pero todos sabemos que esa derecha es... que es derecha en tanto tal. Entonces a mí me parece que el sinceramiento, yo pienso en lo que está pasando en Europa. ¿Qué pasa con las socialdemocracias en Europa? La socialdemocracia es una variante de la derecha neoliberal, dirigida a las capas medias bien pensantes, dirigidas uh-huh. a gente que tiene reivindicaciones más parecidas a las nuestras, pero bien de derecha en las cuestiones sustantivas. Ahora, yo digo todo esto porque estamos haciendo una especie de contrapunto, pero no me parece de poco argumento digamos, la idea de una debacle de Macri 8 días antes de la, o 10 días antes de la elección, no era un panorama para subestimar, digamos, era muy interesante. Pero yo insisto, no creo que hubiera sido el fin de la derecha antikirchnerista, hubiera habido un reacomodamiento. No, pero le hubiera debilitado las chances. Sí, sí, por supuesto. De hecho, las debilita. De alguna manera estamos todos con una sensación de agrado conformes. De cómo se dieron. Sí. Claro, yo creo que entre los que en este desacuerdo armamos algo que creo que a todos nos deja conformes. Eso es el electorado, así procede. No, de todas formas, el escenario que planteabas vos, digamos, en el supuesto caso que hubiese perdido Macri y todo el electorado de Macri hubiera salido a protestar, incluso contra la democracia, bueno, esto es un juego de la democracia, en todo caso habría que cambiar las reglas. No, el balotaje es un juego de la democracia. Son las reglas, pero la tenés que bancar. Pero también hay una tradición política que yo puedo discutir, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que siempre votar en contra está mal. No creo que en política haya reglas morales. Ahí estoy subrayo mucho lo que decía Jorge. Claro, no hay reglas morales, se puede votar en contra. Eso depende de la circunstancia, de la coyuntura. Yo creo que estuvo bien votar en contra. Y yo creo que tampoco estuvo mal el que votó en contra en contra de los dos. Tampoco está mal. Porque finalmente el conjunto del electorado armó un escenario que es muy interesante. Sigue Macri, pero sigue en estado de grogui. Claro. Y yo creo que darle un saque, en lugar de que el saque se lo dé Lustó, que se lo dé el Frente para la Victoria, me gusta más. Obviamente. Me gusta más que el gran proyecto de la derecha termine rodando por el suelo en el enfrentamiento con obviamente. El nacionalismo popular. No se lo podíamos dar con en Lustó. Esta elección del domingo, pero este ese es el plan. Justamente lo único que yo entendía que podíamos hacer que tuviera algún efecto positivo, porque vista la tradición del voto en blanco, anda en 1,1, el último fue 1,8 en la sí, y después hoy fue 5, la elección. ¿Vale? Es decir, que no se puede esperar del voto en blanco un resultado rotundo tipo 20% de voto en blanco, que sea una paliza a todos. Eso no iba a pasar. Entonces, visto que eso no iba a pasar, visto que por otro lado venía con mucha fuerza el PRO, para ganar la elección, como sucedió, la alternativa que uno encontró es, bueno, ¿cómo los debilito para que no hagan de este resultado? Después todo, porque vos te imaginás cómo hubiera sido la tapa de Clarín y de La Nación el lunes si ganaba por 10 o 15 puntos, digamos, ¿no? Yo entiendo perfectamente, yo insisto en esto, a mí no me preocupa mucho la diferencia de la actitud final del voto, me interesa mucho la manera de discutir, los argumentos que se ponen en acción, porque me parece que ahí hay un peligro que es generar la idea de que hay una especie de dos almas en el espacio nuestro. Yo creo que la gente vota de una manera, y me parece que si somos un poquito inteligentes no podemos hacer de esto un casus belli donde terminemos pasándonos facturas de vaya a saber qué cosa. Porque además estábamos con dudas. Yo estuve por iba a votar a Lustó hasta una semana antes, y yo creo que también me animé a votar. Yo tenía dos cosas para pensar. Primero, era un voto horrible, porque era un voto desde un perdedor, yo había perdido, había perdido. No sabía bien qué era lo que había que hacer, como todos. Hasta una semana antes estaba seguro de votar a Lustó. Después me comí, ya lo dije, lo de la encuesta, que estaba lejos, que era muy lejos, que no iba a poder achicar nada, pero al mismo tiempo también era consciente de que había muchos compañeros míos que iban a votar a Lustó, con lo cual eso también me relajaba un poco para decir, bueno, voto en blanco, estuvo un voto horrible, yo voté pero de manera horrible. Punto de partida, fue un mal momento. No pelearse es saber que todos dudamos en esta votación. Claro, no era una alternativa clara, no es que estaba... Pero hay cierta, yo aprovecho para decir esto, hay cierto tic, sí, tic nervioso de la militancia, que de golpe una cuestión táctica finalmente muy menor, porque si la cuestión fuera si estamos con Scioli, como fue hace unos días, claro, ¿acompañamos a Scioli o no acompañamos? Eso es una discusión de vida o muerte del proyecto. Ahora, claro, una discusión sobre si votás a Lustó o votás en blanco es una discusión como estamos hablando acá, claro, de lo que decidiste por ahí mientras caminabas hacia la escuela. Entonces, convertir esto en una lucha ideológica, metafísica, me parece que es un abuso. Y habría que ir también desarmando... Vos lo citaste, esto de no se quieren ensuciar las manos, no las almas bellas, que hay como un prejuicio de que es un prejuicio sobre el peronismo. Yo no soy peronista de toda la vida, creo que el peronismo ya me tomó y ya me iré haciendo peronista de a poco, como digamos, pueda, de a poco o de a mucho, vamos a ver. pero parece que el peronismo es pragmático y mugriento. Y pícaro. Y como vos decís, Néstor dijo algo, ¿no? Claro, vos decís en el artículo. Y los principios son para los boludos. Cuando esta época la funda un tipo que se llamaba Néstor Kirchner diciendo, yo los principios no los voy a dejar en la puerta de la Casa Rosada. No dijo, yo soy, voy a ser el más mugriento y el más vivo de todo y lo voy a cagar, porque soy vivo y no voy a ser pragmático. Habló de principio. Y los cumplió, y los respetó. Y los cumplió, y fue pragmático. Y también fue pragmático. Y cuando hubo que hacer alguna cosa, tuvo que negociar con aliados que él no hubiera elegido en principio. Totalmente de acuerdo con esto de Barra, ¿eh? Yo creo que no hay que convertir, no seamos los que hemos venido de tierras extrañas, los que vengamos a inventar de nuevo el peronismo de la peor manera, ¿no? Inventar un peronismo que recoja las peores cosas de la historia, el peronismo y no al peronismo original y no a Néstor y a Cristina, digamos, que es lo que nos... Claro. ¿Qué es lo que nos junta en esta etapa? No, me llama la atención además esa especie de juego de acusaciones. Me parece que no cabe en este caso, porque no era una elección clara. Era realmente dilemático el tema. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué es mejor que haga? Era un dilema que teníamos todos. Entonces, ¿cómo voy a criticar o juzgar al que no hizo lo que hice yo, si yo no sabía qué hacer? Totalmente también. De acuerdo. Muy complicado, Moca, pero bueno, seguimos para adelante. ¿Cómo sigue la cosa? Me interesó otra vez esto de volver a destacar lo de, bueno, no tengamos, porque no lo dije, no sé si está subido a Facebook, escribí una nota en diario registrado que habla de estas cosas. Y ahí también cuento que a mí lo que me pasó acá también con la discusión era que me asustó la tensión que había entre los que estábamos con el rulo, los que no estábamos con el rulo, los que estábamos por el voto en blanco, los que no, y vislumbré en una, vislumbré una pelea interna, digamos, una discusión interna, no pasó nada, pero la verdad me preocupa, y yo prefiero, como digo ahí en la nota, prefiero estar como sobreactuando la, o sobre preocupado con las discusiones, que no ser negligente a las rupturas, digamos. Sí, yo creo que está muy bien la preocupación, porque viene un tiempo, digamos, donde el equilibrio político que establecía la comunicación permanente de Cristina Kirchner no lo vamos a tener. Entonces, yo creo que sobre todo los que tenemos un micrófono o una cámara cerca, tenemos que ser muy inteligentes, muy sensibles, y no sobreactuar narcisismos individuales en aras de tomar posiciones cerradas sobre cosas, porque eso entusiasma de mala manera. Yo creo que hay que priorizar las cosas que están primeras. Primero, todavía no se ganó la elección de agosto y la elección de octubre. Por suerte, creo que toda la espuma que levantó el tema de la decisión de la formulación Izanini empieza a acomodarse de un modo muy visible, digamos, sin demasiado inconveniente. Pero yo el diálogo que quisiera entablar es con cierta militancia de las redes sociales, cierta militancia del mundo preocupado por la información política, que a veces tiende a valorizar su posición en pequeños temas y en hacer culto a pequeñas identidades, los que votamos en Alustó y los que votaron en Blanco. Nosotros somos los pragmáticos, ellos son los... o al revés, no estoy diciendo que sea de un solo lado, sí, porque sí. También durante unos días hemos escuchado a gente que hablaba con el tema de Scioli, hablaba de traición y de... Sí. Yo creo que hay una especie de angustia que de alguna manera todos compartimos, porque los tiempos en que el liderazgo estratégico coincidían con la institución política se están terminando. Y entonces tenemos esa angustia, la ambición y la angustia de los adolescentes, diría Aníbal Ponce, de cómo va a ser el problema ahora. Entonces yo creo que esto va a ser la oportunidad de un gran crecimiento, la oportunidad de una gran elevación propia de cada uno y del conjunto, de encontrar caminos, encontrar canales, encontrar formas de conversar, que no sean, además, porque yo creo que en Argentina, quizás más que en otros lados, las viejas querellas, las viejas divisiones siempre están ahí como latentes, y sobre todo alrededor del tema del peronismo. Yo creo que esa idea de que hay personas que recién llegadas, digamos, al peronismo, gracias a las políticas y a los símbolos que levantaron Néstor y Cristina, y hay otros que ya tienen una larga historia, tanto como la otra idea simétrica de que estamos los que venimos de un pensamiento siempre igual, transformador, y los que pasaron por los 90 y por López Rega. Esa agitación de la historia, de historias muy dolorosas, historias en algunos casos sangrientas como la de los 70 y en otras destructivas como la de los 90, donde nos enfrentamos con donde nos dividimos de formas muy diferentes a las que actualmente nos estamos, sí, diferenciando. Claramente. Y un cachito para meter que no solo que, a ver, porque yo no va a faltar quien diga, yo no soy peronista, yo soy del Frente para la Victoria, no pienso serme peronista nunca. Y digo, y eso también son compañeros. Es un logro de Son compañeros. Es un logro. Sistemáticamente Cristina levanta eso. Eso es un logro, no hay que tomarlo como un... Va a ser raro, ¿sabes qué? Sí, yo creo que la cadena nacional, que es semanal por lo menos, y a veces más, también te da como ejes, como línea de trabajo, ¿no? Claro. Te permite decir, bueno, ¿cuál es el GPS? Cristina, con su liderazgo, marca ese GPS, y a través de la cadena vos todas las semanas vas viendo el posicionamiento frente a una serie de temas. Eso va a faltar, claro, probablemente. Claro, eso va a faltar. Va a faltar seguramente. No, bueno. Ojalá que no. En condiciones, ojalá que no. En condiciones, ojalá que no. Por ahí no. Nos sorprendemos con algo, che. No, pero ojalá que sí también. Ojalá que sí. Porque si no sería una cuestión de que las tensiones se pusieron en un nivel que le demanda a Cristina aparecer todos los días. Y eso no me parece el escenario más deseable. No. Me parece interesante generar un liderazgo estratégico permanente y una mayor acción autónoma de la gente que queremos defender esto, ¿no? Sí. Y articulada, porque se hacen muchas cosas y no siempre se hacen de manera coordinada, ¿no? Moca, bueno, nos vemos el lunes. El lunes nos vemos acá. Sí, bueno, señor. Buenísimo, chicos, nos despedimos hasta mañana. Quédense en un ratito cortito, va a hablar justamente Cristina. Para así nos ubicamos de vuelta y ya hay que ir aprendiendo a que no vamos a tener a Cristina para ubicarnos, vamos a tener que ubicarnos entre nosotros. Así que por eso creo que el llevarnos bien va a ser fundamental en los próximos tiempos. Sin duda. Hasta mañana, besos argentinos, sean mejores. Chau, hasta luego. Todos en cuero.